Continúa escuchando la transmisión especial de Radio Mutirrao. Desde los medios libres de América Latina, una cobertura colectiva para visibilizar los conflictos y luchas en Río de Janeiro 2016. www.mutirraorio2016.com. Ahora sí suena Boa Tarde. ¿Cómo se dice, Vito? Boa Tarde. Boa Tarde. Muy bien, estamos transmitiendo desde Radio Mutirao. Estamos buscando un nombre también para este programa, así que si usted está escuchando desde cualquier parte de América Latina o de Sudamérica, le invitamos a compartir sus ideas y también reflexiones. Estamos haciendo un programa especial porque esto lo queremos hacer todos los días, todas las semanas, hasta que podamos estar en este espacio también. Y les contamos que el día de ayer ya partimos con un programa bien especial donde estaba este estudio lleno de energías, porque tuvimos un programa donde hablamos sobre lo que está aconteciendo en este Mutirao, que es un encuentro de comunicadores y comunicadoras que buscan generar talleres para continuar aprendiendo sobre lo que significa la relevancia, la importancia de los medios de comunicación libres, pero también qué es lo que estamos poniendo en práctica en el día a día de hacer comunicación en el contexto de Brasil, entendiendo lo que está pasando con el deporte, entendiendo también lo que sucede con la mercantilización de los Juegos Olímpicos. Y para eso conversamos ayer con Lana, que nos vino a decir desde Paporeto, ¿está bien? Paporeto, un colectivo también que está generando informaciones y que también vamos a estar conversando estos días que vienen sobre algunas actividades que están poniendo en agenda. Estamos con Daniela, que se va a presentar y va a saludar porque va a ser también la conductora oficial del programa del día de hoy. Buen día. Hola a todos y todas que nos están escuchando por Radio Mutirao. Estamos aquí en Río de Janeiro, un grupo de comunicadores. Aprovechamos de pasar el link para quienes nos escuchan y saludar a Omar, que está en Radio Controlando. Mutirao2016.com. ¿Cuál es la otra link que sonamos? El otro link es también un link de software libre que le invitamos a revisar por ahí. Es www.espora.org/radiomutirao.mp3. Es un poco largo, pero le invitamos a sintonizar porque si usted se mete en su celular, no es una página sobrecargada de contenido, sino que solamente en el enlace donde puede escuchar esta radio, así que también es mucho más sencillo. Y aprovechamos a mandar un saludo a todos los que nos están escuchando de distintas partes de Latinoamérica, de Chile específicamente hoy que nos juntamos Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Manque, allá en Rancagua, Radio Placeres, en Valparaíso, Radio Curruf, Radio Lorenzo Arenas también de Concepción, la radio comunitaria Juan Gómez Millas de Santiago también. Aprovechamos de mandar un saludo a los amigos de la Tribu FM de Argentina, que ahora están cubriendo una actividad que están preparando los pescadores portuarios, que vamos a estar hablando un poquito más de eso a más rato, y en la noche vamos a tener un noticiero sobre lo que acontece ahora, donde están nuestros compañeros cubriendo, para que ustedes ya sepan y desde quienes nos escuchan que estamos trabajando, que estamos yendo a cubrir distintos lados de Río para poder informarles esas otras cosas que pasan en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Sí, nada más que comentar que el día de ayer tuvimos un primer programa donde hubo una recepción muy fuerte de parte de todas las personas que pudieron sintonizar la radio. También hubo gente que pudo visualizar a través de internet lo que estaba sucediendo. Entonces también por ahí la invitación es a colgarse estas transmisiones, a participar y también a intentar entendernos, porque estamos hablando en español, no en portuñol ni en portugués. El día de ayer Natalia apañó ahí con el portuñol y toda la gente quedó bien agradecida, y ahora también le mandamos saludo a toda esa gente de Chile que está escuchando y colgándose a la señal ya cuando aquí son las ¿cuánto, Radio Control? Las 12:40 y esto va a durar hasta las 2 de la tarde, así que vamos a irnos con algo de música para volver a esta Radio Mutirao, porque vamos a estar conversando sobre educación, comunicación o educação, comunicação, y también sobre lo que está aconteciendo con nuestros compañeros que andan en la zona portuaria visibilizando los conflictos que allí suceden, porque ya sabemos que hay desplazamientos colectivos, gentrificación, especulación financiera, especulación inmobiliaria, desalojos, remociones, por supuesto represión, y sobre todo a los medios de comunicación que intentan visibilizar y mostrar lo que realmente sucede en Río de Janeiro 2016. ¿Nos vamos con música? ¿Con qué? Somos Pacífico, ¿y eso de dónde viene? Bueno, nos vamos con algo de nuestra América Latina y volvemos a esta Radio Mutirao. Você está escutando Radio Mutirao 2016. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores. Sí, sí, y muchos santos para que adore. Dos, probando. Okay, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jerguiao. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano sos arrecho por cultura. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos siempre por la sangre colorida, hasta por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso, que no te he hablado. De Buenaventura. Donde se baila el currulao, salto un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mi prietillo. ¡Que viva la música latina! Somos Pacífico. Pacífico, guapi, Timbiqui, Tumaco, el Puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es, y yeah, piensa en lo que se puede perder, y yeah, pura calentura y tangere, y yeah. Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Comunicadores independientes de América Latina se reúnen en Río de Janeiro para realizar talleres de medios libres y cobertura colectiva de los impactos sociales de las Olimpiadas 2016. Bueno, estamos de regreso, Radio Mutirao, Río 2016, se llenó el estudio de mucha gente, Acá quienes habla es Pantaleón Riquelme de Buenos Aires, Argentina. Y compartiendo, estuvimos escuchando recién la canción Somos Pacíficos de la banda colombiana Jot Qui Town. Bacán, pues yo hablo en portuñol, ¿sí? Pues bacán el tema del evento, porque justo las madres y los maestros, los profesores, son los que mantienen la llama prendida, encendida de la lucha popular. Entonces, por esto mismo estamos acá con dos profesores que van a nos comentar cómo está el tema de la educación y qué está pasando ahora con la movimentación que están haciendo los profesores, porque acordando a toda la gente que en los últimos 3 años, desde 2013, cuando se estallaron jornadas populares en la calle, fue justamente el paro de los profesores que aconteció en octubre de 2013, que de una manera u otra se fue conformando las pautas populares que, de las protestas que pasamos en 2013. Entonces, ahora en este año, los profesores hicieron un paro de 5 meses, ¿verdad? 5 meses. 135 días de paro de profesores, y también vivimos a unos meses atrás una jornada de ocupación de escuela por parte de los estudiantes. Entonces ahí hay todo un tema con la llegada de los Juegos Olímpicos que de una manera u otra interfiere en esto, y hay otras dinámicas que se van emergiendo en la lucha popular. Entonces vamos a hablar ahora con Eduardo y con Elani, que son dos invitados acá en nuestro estudio, y nos van a hacer un resumen, una actualización de cómo está la situación de los profesores ahí a nuestros oyentes en la Radio Mucherão. Buenas. Los Juegos Olímpicos provocan una enorme revuelta. Yo trabajo en una escuela con 1.500 estudiantes. Y nuestro espacio de esportes, nuestra cuadra de esportes, a 3 años está interditada. Porque la obra, en fin, está totalmente destruida. A una gran mayoría de las escuelas da nossa cidade não tem quadra de esporte, não tem atividade local onde as crianças podem praticar esporte. Com uma pequena parte dos recursos que eles gastaram nesse evento, poderia dar condições de esporte a todas as crianças. E o que acontece? Nós hoje temos a nossa maior glória no esporte, a Rafaela Silva. Uma grande vitória para todos nós. Uma mulher negra, favelada da Cidade de Deus, que conseguiu o seu espaço. Mas como foi feito isso? O capital construiu uma organização não governamental, comandada por esportistas importantes, e que cria as condições para que, por exemplo, a Rafaela Silva apareça. Sabe qual vai ser o resultado disso no final? Os empresários capitalistas que bancaram essa organização não governamental vão carregar um mundo de dinheiro, com a promessa de fazer novos milagres. Mas não há milagre algum. Se querem um esporte em massa, tem que investir na escola pública. Porque lá estão 1.200.000 crianças que não têm oportunidades, que não têm chance da prática esportiva. Quando você vê na mídia corporativa, sempre aparece um caso de sucesso. Um professor abnegado que conseguiu, a despeito das adversidades, realizar um trabalho com resultado. Então, né? Eles usam isso como exemplo para mascarar que milhares e milhares, milhões e milhões de crianças ficaram para trás. Porque nós não podemos viver de casos isolados. Nós somos um país com 220 milhões de habitantes. Nós temos que fazer uma política para todos, para todas as pessoas. Há poucos dias, em minha escola, estava vendo as crianças brincando com uma bola que completamente para o lixo. A bola já vazia, descascada, sem couro quase. E nós trabalhamos a 500 metros do Maracanã, um quilômetro do Maracanã. E as crianças não têm quadra, não têm bola, não têm nada. Os nossos professores de educação física dão aula teórica na sala. E a companheira Lani pode falar aqui do município de Duque de Caxias. Duque de Caxias é onde está a refinaria de petróleo da Reduc. É a 8ª cidade em arrecadação no Brasil. No Brasil. Uma grande arrecadação. Porém, tem um dos índices de DH, Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixos do país. A companheira Lani trabalhou numa escola que tem o pior IDH, acho que da América, né? A região era na região perto de Gramacho. É um pouquinho de distância de Gramacho e no entorno, claro, favela e o índice de IDH abaixo. E a escola caía aos pedaços. E nada era investido. Aí agora eu estou em outra escola, onde, no caso, teve até uma competição lá, a escola incentivou, fez umas Olimpíadas internas, assim. Mas você vê, é uma competição de futebol com os alunos do primeiro segmento e do segundo segmento, em que você vê alunos até jogando bem, mas alguns jogam descalços, né, o que não é certo. A prefeitura até dá o tênis, mas às vezes eles preferem jogar, descalços. Aí, conversando com o professor de educação física, e se você, por acaso, achar algum talento? Não tem como, eles não vão ter o dinheiro da passagem para ir treinar numa quadra de esporte ou num clube perto, não vão ter dinheiro para pagar a passagem. Então, não há, você vê que não há um incentivo ao esporte aqui nas escolas públicas, até nas universidades. Você não vê. Por que os Estados Unidos eles têm grandes jogadores de basquete, etc.? Porque lá, né, há um incentivo nas universidades. Tal. Aqui nem nas universidades tem isso. Nas escolas públicas municipais, que essa é da Baixada, o município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Também não há um incentivo, é mínimo. Você vê as condições precárias das escolas. Essa escola tem goteira e ficam toda a vida, no caso, o prefeito atual, mas o anterior. Eles deixam, dizem que vão consertar. Nós fazemos greve todos os anos. Fizemos uma greve esse ano que durou um mês. Né? E agora, há promessa do prefeito de melhorar algumas coisas, mas simplesmente no mês passado e no mês atrasado, dividiu o salário em duas vezes. Esse mês parcelou em três vezes os nossos salários. E ontem até teve uma paralisação, porque voltamos, fizemos só um mês em abril, e agora quando o prefeito... claro que há verba. Né? O que acontece é que, na minha opinião, ele parcela o salário porque vai investir lá, vai ficar rendendo. Né? Então, há todo um descaso com a educação no Brasil e anos e anos isso, nada é feito. Na rede estadual também, a nossa escola está lá com a frequência, foi ocupada e o governo era em maio, deu férias, recesso para... Vacaciones. Sim, vacaciones. Para as escolas que estavam ocupadas e que a gente teria que trabalhar agora. Aí você vê, não há alunos, os alunos não comparecem, não tem porteiro, não tem inspetor, condições, merenda não existe, tendo que funcionar meio período, porque não há merenda quente, né? Almoço, arroz, feijão, aí dá um lanchinho, só funciona até as 10. E essas são as condições. E então, os 135 dias que tiveram de huelga estão reclamando por estas condições estruturais de la escuela, mais inversão em educação e também por seu salário, né? Os salários dos professores estão muito baixos. O salário, as condições de trabalho. Fizemos uma huelga linda, mas fomos traídos por nossos diretores do sindicato. Traicionados. Traídos miseravelmente. Dois dias atrás tivemos uma assembleia para discutir os resultados da greve. Fizemos um acordo e o governo não cumpriu o acordado. Quais foram os acordos? No acordo, recebemos de volta o dinheiro que nos foi descontado. Por la huelga que hicieron, exato. Porque nós fomos obrigados a parar a greve por causa do desconto. Porque somos pobres. Os professores têm dificuldades. E tivemos um desconto brutal. Muitas pessoas ficaram sem condições de comprar alimentos para sua família. Então fomos obrigados a parar a greve, fazendo um acordo que não era muito favorável, mas que incluía a devolução do nosso dinheiro. E dois dias depois de encerrada a greve, o governo disse que não vai cumprir o acordo, que nós temos que ir à justiça pedir o nosso dinheiro. E fizemos uma assembleia terça-feira e a nossa direção sindical compactuou com o governo, aceitou a nossa derrota e nós ficamos manietados o que fazer. Entendeu? Foi uma grande derrota para a nossa classe. Quando tiveram a huelga de 135 dias, que nível de aceitação entre os professores teve? 70%. Foi uma adesão enorme. Várias escolas do interior, de regiões de pouco populosas, que tradicionalmente não participavam da greve, participaram da greve. E em grande adesão. E além da grande adesão dos trabalhadores, houve a participação dos estudantes. 60 escolas foram ocupadas por estudantes. Foi um movimento muito importante na nossa cidade. E que terminou melancolicamente. Melancolicamente. E esta huelga foi só em Rio ou foi mais allá de Rio? No estado do Rio. Solo no estado, no estado do Rio de Janeiro. Nosso sindicato de abrangência estadual. Mas houveram várias outras greves em outros estados. Mas a nossa foi a maior. E com mais impacto por causa da Olimpíada, né? Bem. Agora tiveram a assembleia este martes, não? Me habías contado que tinham uma assembleia no martes para ver como continuava a luta. Exato, tivemos terça-feira passada. Sim. Mas a nossa diretoria sindical não correspondeu. Teremos outra agora em 20 de agosto, mas já com tudo perdido. Há uma revolta muito grande dentro da nossa classe hoje contra o que houve, né? Houve uma traição. É uma traição. E isso suele funcionar assim, o sindicato docente? Traicionando um pouco os acordos não cumpridos por el governo? Acontece, porque o nosso sindicato, ele tem uma composição proporcional. E há ainda uma grande importância de esquerda cooptada. Nós temos dirigentes do PT. E o PT é governo. Uhum. O PT é governo. Ainda que haja esse problema de impeachment, toda essa coisa, na prefeitura do Rio, hoje, o vice-prefeito é do PT. Ele comanda uma secretaria importante, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Há dezenas, centenas de pessoas do PT recebendo na prefeitura sem trabalhar. Apenas para compor a campanha eleitoral do candidato PMDB, do Pedro Paulo, o agressor de mulheres. Então nós temos esse tipo de gente na nossa direção também, né? Que compõem com o governo, que negociam. Bien. Felizmente não são a maioria. Menos mal que não são a maioria. Entonces Eduardo Papa, profesor de historia de la educación pública en Río de Janeiro, y el ANI, estamos también con el ANI. El ANI decía Eduardo, profesora de portugués, de lengua, decía Eduardo que el estado donde vos trabajás, el municipio donde trabajás, es el octavo más rico de todo Río de Janeiro, de todo Brasil. Sí. De todo Brasil. Sí. ¿Y qué es lo que sucede con la educación pública y con la educación privada? ¿Hay una diferencia? ¿Dónde va el dinero del octavo municipio? ¿Dónde va ese dinero? Y no va para educación. Eso no va. Está claro. Hay que ir a buscarlo. ¿Para dónde va? Es una pregunta difícil. Tengo... Cara, me recorda uma música de Gal Costa, onde está o dinheiro, o gato comeu, e ninguém viu, o gato fugiu, o seu paradeiro está no estrangeiro, onde está o dinheiro, então... El gato acá seria o Estado e as fundações? Canção antiga, deve ter uns 30 anos, e muito atual, então... Esta pergunta, onde está o dinheiro, é difícil, não? Para não dizer, nós sabemos muito bem, mas não vamos acusar a... Né? Não há para a educação. Para a educação... Não. A lo mejor não porque... sabemos onde está, pero sí sabemos onde quisiéramos que estuviese en esa escuela, sí, donde estamos claro. Super claros que todo lo que estamos conversando, tal vez la muestra de lo que sucede en toda nuestra América Latina con la educación y con también cómo estos mega eventos deportivos se vienen a instalar en sectores donde en verdad en las escuelas públicas no hay mayor acceso ni a deporte ni tampoco muchas veces a necesidades sí. básicas como comer o como sueldos dignos para los profesores. Sí, por ejemplo, no hay material para trabajar, la caneta para escrever um quadro, sim, sí, coisa simples, não sim, há. Sim, sim, marcadores, tizas. Sim, não há. Bien. Tienes que comprar do nosso bolso. Não sei se entende, é portunhol. Sim, sim, sim. Temos que... De nuestro bolsillo, lo tenemos que sí, pagar. Sim, temos que... Ganhamos pouco, ainda temos que bancar lo material. ¿Cuánto trabajas en la semana? ¿Cuántas horas trabajas en la semana para...? Son duas matrículas, duas escolas. Sí. Delas 16, 30 horas. 30 horas. 30 horas a la sí. semana para tener un sueldo digno que todavía no es digno. Sí, yo trabajo 30 horas. Tienes otros profesores que trabajan 40 horas, 60. Claro. O sea, el aumento salarial que están pidiendo, ¿de cuánto es? Es del Estado... El 30%. Mas no dieron un aumento a 2 años que no ha aumento. Hace 2 años que no tienen un aumento. Sí, dos años. Claro. Y no tenemos. No hubo acuerdo con un salario, no ha aumento, nada. Bien, esta la verdad que es una problemática que sucede en toda América Latina, como decía Tania. Tenemos el conflicto de los docentes en Oaxaca, en México, y bueno, en Chile siempre, desde siempre, la educación privatizada, aunque ahora han conseguido que se vuelva pública, pero todavía no se efectivizó, no sé si estoy equivocado. Está muy equivocado. Estoy muy equivocado, ¿no? Lo que sucede en Chile es que cada momento en el que avanza alguna movilización respecto a temáticas de educación, son migajas que vienen a ser parte de este asistencialismo en el fondo, donde nos dicen ya reclaman, se movilizan 5 meses, algo hay que darles, entonces bueno, damos unas becas o creamos algún otro fondo nuevo o damos una beca y luego viene otro gobierno y dice no, esa beca, a mí me pasó, pues me dieron una beca en un gobierno y luego cambiaron los quintiles y por un peso me sacaron la beca y tuve una beca un mes. Entonces al final viene a ser una burla donde te dicen, si tú acreditas que realmente eres muy pobre, tal vez te podemos dar una beca, pero si acreditas que tu familia empieza a ganar, no sé, dos reales, tres reales más, ya no eres pobre, así que tienes que pagar la educación. Entonces también es como mercantilizamos cada uno de esos derechos a los que tenemos acceso. Yo creo que a nivel latinoamericano vamos en un retroceso, donde por ejemplo en México había educación gratuita y ya no la hay, donde en Chile no tenemos educación gratuita, y más allá de lo que tiene que ser o no gratuito, que no exista un financiamiento no nos deja tampoco poder explorar qué educación queremos, y esa es la parte a lo mejor más importante, que no llegamos a discutir sobre qué es lo que queremos como calidad o qué entendemos por calidad en la educación. Si queremos a lo mejor una educación no sexista, si queremos hablar de qué queremos hablar con la educación, tal vez ya no es necesario estar 12 años sentados como escuchando teorías de matemática, teoría de física, sino que deberíamos estudiar administración de recursos, porque en realidad estamos todos trabajando o estudiando o viviendo con así un poquito de plata para un sinfín de cosas que cada día son más caras. Entonces son como hartas problemáticas. Y en este ejercicio que estamos haciendo hoy, donde nos encontramos distintas partes de Latinoamérica, donde podemos ver que tenemos varias cosas en común, como dice mi compañera Tania, como dice Panti, en el tema de la privatización y la educación en Latinoamérica es tremenda. Y nosotros les queremos invitar ahora aquí en Radio Mutirao, aparte de agradecer que estén aquí presentes contando nuestro relato, también con un ejercicio de poder romper fronteras, ¿cierto? Y darnos cuenta que subimos las mismas problemáticas. Tenemos unos audios que hemos ido recopilando de muchas partes, o sea, tenemos audios de México, de Chile, de Argentina, de profesores también que están levantando luchas en esas partes de los territorios, para que luego de escucharlos los comentemos entre todos y vayamos tejiendo estas cosas comunes que tenemos como latinoamericanos. Esa es la invitación. Así que ahora, yo estoy anticipando lo que viene en el segundo bloque, para los que nos están oyendo, no se vayan de nuestra señal, y ahora nos vamos a ir con una pausita musical para que se vaya preparando con el gran tema y con el gran ejercicio que nos viene en este segundo bloque. Vamos a mandar saludos primero, antes que todo también saludar. Oh, nos fuimos del aire, estamos de nuevo. Saludamos a todas las personas que pueden estar escuchando este programa, que va a salir, recordamos, todos los días de 12 a 2 de la tarde, hora local de Brasil, de Río de Janeiro, y de 6 a 8 de la noche. Así que conversábamos con Eduardo y con Elani, está bien dicho, Elani, y conversábamos sobre educación. Le mandamos un saludo a toda esa gente desde Valparaíso que nos mandan y nos mandan mensajes, así que a Lozama, que está escuchando desde Forestal, Clarito, Viña del Mar, a la Camila que anda por la calle escuchando, y también a Girasol Comunicación, que no sé si es Girasol, pero bueno, ahí vamos a ir perfeccionando nuestro portuñol y nuestro portugués. Por ahora nos vamos con una canción que va a presentar Pantaleón o Panti, alias Panti. Antes que nos vayamos a la pausa, que la página donde nos vamos a escuchar en la noche, que es www.espora.org/8000/radiomutirao. Mutirao para los chilenos y argentinos y todos aquellos que no hablan en portugués, .mp3. Y la otra página es Mutirao 2016, Mutirao Río 2016.com, ¿no? Bueno, de nuevo, sí, muchas gracias acá a los profesores, profesoras, tan necesarios en estos momentos que vivimos en Latinoamérica. Vamos con la música Legión Urbana, de los Teatro de los Vampiros o Teatro dos Vampiros. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. Pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Vamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Tudo bem, eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de ninguém. Estás escuchando Radio Multirao. Estamos ya al aire nuevamente con Radio Multirao desde Río de Janeiro, Brasil. Se ríe Radio Control. Qué chistoso es hablar en este ritmo que no estamos acostumbrados, porque a lo mejor cuando estamos más al sur somos un poco más apáticos. Pero les comentamos que recién estábamos conversando con Elani y con Eduardo sobre educación o educação, porque nos interesa saber lo que sucede y contextualizar lo que sucede a nivel latinoamericano con un derecho humano básico fundamental como lo es la educación, como es acceder también a una educación de calidad, que esté ese derecho garantizado. Y sabemos muy bien la precarización con la cual contamos, no solamente con este derecho, sino que con muchos otros que vamos a estar comentando a lo largo de estas transmisiones que van a durar semanas. Por ahora vamos a mandar un gran saludo, abrazo enorme a las compañeras y compañeros que conforman el colectivo de la Radioneta, una radio que está en Valparaíso, que se ubica en el Cerro Alegre, en el Cerro Concepción. Y que está por ahí en los suburbios, porque bien sabemos que hay una legislación de radios comunitarias que no permite que exista una libertad de expresión, ni tampoco está garantizado obviamente el derecho a la comunicación. Entonces las compañeras están ejerciendo ese derecho a través de una radio emisora que comparte contenidos principalmente desde género, desde esta problemática que afecta a hombres y mujeres, y están cumpliendo ya 15 años, así que están todas con las hormonas bien revoloteadas porque los 15 años de la Radioneta, como el concurso y el llamado es ¿qué música escuchabas tú en ese tiempo? Así que a quienes quieran pueden buscar a la Radioneta por internet en laradioneta.cl, escuchar también la programación que suena todos los días, todo el día. Así que les mandamos un gran, enorme saludo y abrazo a las compañeras. De pasadita les vamos a dedicar un cuento, que vendría a ser el cuento número 12 de Los Otros Cuentos Audio Volumen 1. Y aquí hay un compañero que nos puede contar muy de cerca a qué corresponden estos cuentos y los de Después Si Entendimos, de Alba Lancillotto, Abuelas de la Plaza de Mayo. ¿A qué pertenece esto, Pantaleón? Este es un proyecto solidario que son cuentos del subcomandante insurgente Marcos, cuentos de las culturas mayas zapatistas, y lo que hicimos fue juntar varios de esos cuentos, ponerlos en libro y que venga con un CD con esos cuentos narrados por algunas personalidades. Y todo lo que se junta con la venta va a las comunidades zapatistas. Entonces pensamos que el cuento de este está súper interesante, ya lo escucharán en por qué, pero haciendo un poco mención a lo que hablábamos antes, que el viernes hay una actividad por la búsqueda de una nieta apropiada. Entonces ponemos el cuento donde está Alba Lancillotto, que es parte de Abuela de Plaza de Mayo, buscando a los nietos y las nietas robadas durante la dictadura. Así que lo de Después Sí Entendimos. Los de Después Sí Entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres mucho los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco? Porque trabajas inútilmente. El hombre se defendía y decía, sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre, loco o tonto, sembrando árboles que no vería. Y siguieron hombres y mujeres cuerdos, sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos murieron. Le siguieron sus hijos en el trabajo, y a estos le siguieron los hijos de sus hijos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. 1000 pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. ¿Quién sembró esto?, se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que en el centro se estaba y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande, solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después sí entendimos. Salud. ¿Cómo puedo informarme sobre lo que realmente está sucediendo en Río 2016? Sintoniza la radio Mutirao en mutiraorio2016.com. Estamos de vuelta en lo que es Radio Mutirao, día 11 de agosto 2016 en Río de Janeiro, y estamos conversando ahora con otra personita que la hemos visto dar vueltas por aquí, por las oficinas, el comedor, los estudios de la radio, y queremos saber, porque hace muchas, muchas cosas, es una mujer muy activa, y queremos saber qué es lo que pasó en Minas Gerais, está bien dicho. Esto fue hace poquito y fue un encuentro también de comunicadores y comunicadoras, pero en torno a lo que se llama journal, ¿cómo es? ¿Cuál es? Periódico, ¿cómo se dice acá? A Sereni. Journal, eso, a eso me refería. Lana, cuéntanos cómo estuvo eso. Entonces, primero quiero, antes de, ¿sí? ¿Está? Antes de falar sobre isso, mandar um abraço, mandar um salve para a galera de Manguinhos, Jacari, do Borel, do Complexo da Maré e também do Complexo Alemão, que hoje, né, é mais um dia de intensos confrontos e presença ostensiva da polícia dentro desses territórios. Né? Então, mandar toda a nossa força, todo o nosso carinho para a galera que está ali no front, né? Na frente da luta. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias, né? De ouvir histórias de pessoas. Então, sempre que eu tenho a possibilidade de estar com outras pessoas que também estão contando suas histórias, é sempre muito enriquecedor. E recentemente estive enquanto coletivo Papo Reto junto com o companheiro Raul, Tainan também, em Mariana, Minas Gerais. Para quem não sabe, Mariana foi um território que há 9 meses atrás sofreu com o rompimento da barragem, né, da Samarco, que é uma empresa, digamos que subsidiada pela Vale, né? Que a gente até falou outro dia aqui na rádio, que é uma empresa que destrói vidas acredito que o objetivo dela principal é destruir vidas, né? Então, como uma forma de resistência também, os moradores daquela região criaram um jornal para comunicar as suas decisões, para expor para outras pessoas quais eram as principais demandas enquanto atingidos, né, nas suas casas, né? E esse encontro que aconteceu no último fim de semana, de sexta, participamos na sexta à noite, era com o objetivo de trocar experiências sobre quais as maneiras que cada coletivo utiliza a fotografia e o vídeo como uma forma de comunicação, né? Então foi muito enriquecedor ver pessoas de vários lugares, né? Tinha o coletivo Papo Reto, tinha a galera do Erro 99, tinha o Greenpeace, tinha o pessoal do jornal A Sirene, que era do território, né? Que foi lindo ouvir a fala do seu Milton, um senhor já de meia-idade, que estava ali criando aquilo pela primeira vez como uma forma de resistência. Então, trocar experiências, assim como aqui no Mutirão, né? Trocar essas experiências, essas formas de fazer, essas formas de resistir, é sempre muito importante e muito enriquecedor para o trabalho. Y comunicadoras, ya a través de, en este caso, del periódico, asistieron a este encuentro y más o menos qué es lo que debatieron en el encuentro o que, hacia dónde quisieron ir, propuestas o tal vez estudiar un poco los formatos. Sí, estuvieron presentes, pelo menos nessa mesa en que nós estávamos, entre 150 e 200 pessoas, né? Na mesa principal tínhamos 4 pessoas falando, né, um de cada desses coletivos e jornais que eu falei anteriormente. E a proposta inicialmente era apenas, né, de se conhecer, de trocar, né, de entender como cada um tá resistindo, né? A gente assistiu um vídeo que, né, recentemente aqui também no Brasil teve aquele caso, né, do helicóptero com as drogas, né, do Aécio na fazenda do Aécio Neves. E a gente assistiu um vídeo produzido também pela galera como uma forma de protesto que eles fizeram na Câmara. Então, a proposta do encontro era exatamente essa, era de entender quais as diversas maneiras que a gente consegue, através da foto e do vídeo, para comunicar e garantir e lutar por direitos. Si queremos conocer algo más sobre estas organizaciones, en este caso algunos periódicos, tal vez contarle a la gente que está escuchando bien lentito, ¿de qué manera pueden buscarlos por redes sociales, por internet? Sí, nos fuimos a convite do colectivo llamado Un Minuto de Sirene, né? Entonces, ellos poseen una página no Facebook también conocida como Un Minuto de Sirene. Então, colocando no Facebook é bem fácil de conhecê-los, de entrar em contato e ter todo mais informações sobre a proposta de trabalhos deles, que é bem interessante e é extremamente necessário para a situação que eles viveram, e é muito importante que todos possam apoiar, entender a importância da luta que eles estão vivendo naquele território. Tal vez como en última instancia preguntarte sobre cuál crees tú que es la importancia de este tipo de encuentros, porque no es casual que se estén generando tantos, no solamente en los territorios de donde estamos formando parte, que cuentan con cada uno sus propias resistencias, sino que también a nivel latinoamericano cada vez se ve más seguido que nos estamos viendo. Entonces, ¿cuál crees tú que es a lo mejor la importancia de encontrarnos y sacar algunas cosas en común? Sim, eu acredito que é total, assim, de necessidade, né? Mais do que ser prazeroso, é necessário, porque muitas vezes apenas dentro do nosso território ficamos cansados, com vontade de desistir, né? Achando que a nossa luta não é importante ou que ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando você tem esses espaços de troca, você consegue perceber qual é o tamanho da importância do seu trabalho e enquanto quanto que a parceria com outras pessoas que também estão resistindo pode ser uma forma de fortalecer o que a gente já está fazendo dentro dos nossos espaços. Então, mais do que prazeroso e importante, acho que é extremamente necessário que esses encontros aconteçam cada vez com mais frequência, de forma mais natural. Y ahí nos vamos encontrando y vamos también hablando distinto, ya no vamos a hablar tanto español, sino vamos a empezar a contextualizarnos y a poder hablar y entendernos mejor. Pero yo creo que vamos avanzando. Dale, aquí el Radio Control tiene una pregunta. Opa. No sé cómo... Sí, sí sé, en verdad sí sé. ¿Esto está sonando? Sí, suena. Es un falo portugués de buena forma, pero voy a intentar mezclarlo un poco. Você tem uma experiência na uma série de populações com a comunidade. Em essa experiência, qual ha sido o nível de apropriação? Não sei como quando a gente se toma uma ferramenta ou se apodera de um elemento e lo hace suyo. Sim. Em essa construção, ¿cuál es el nivel de apoderamiento que tienen las poblaciones cuando, por ejemplo, se lleva un jornal, se empieza a construir un periódico o puede aparecer una radio? ¿De qué manera la gente lo toma y lo hace propio, lo hace suyo? ¿O se dificulta o se hace más fácil? ¿Cómo es la experiencia que tienes tú respecto a cómo los medios de comunicación pueden ser nuestros? Sí, de uma maneira geral, enquanto acredito que como população do Rio de Janeiro e até mesmo dentro dos territórios, por exemplo, onde eu vivo, no Complexo Alemão, as pessoas ainda têm como principal forma de receber informação os meios tradicionais, né? TV Globo, principalmente por ser uma das maiores, né, no Brasil, mas tem outras, Record, SBT... Então, no geral, as pessoas elas estão acreditando que a verdade da informação está dentro desses meios. Mas, por outro lado, é muito crescente os diversos meios de comunicação que estão surgindo de forma popular, por as pessoas entenderem também, né? Algumas pessoas começam a ativar que a gente pode fazer da nossa forma. E quando ela, dentro do território, elas percebem que esse outro tipo de... essa outra comunicação é possível, elas entendem aquilo como uma grande potência no território, né? Como falava no programa de ontem à noite, do programa O Tal do Ao Vivo, que é um programa cultural que fazemos com o movimento funk dentro do Alemão. Nesse momento, o programa já é deles. A gente apenas fica com essa parte da estrutura, de montar o equipamento, de colocar no ar, mas eles fazem o que eles querem fazer, porque eles já tomaram para si aquela ferramenta e conseguem entender que aquele espaço, além de ser um espaço de entretenimento, de diversão musical, mas também é um espaço de resistência. Então, aos pouquinhos, é um trabalho difícil, mas acredito que aos pouquinhos a gente consegue... colocando essa apropriação, né, essa forma de empoderamento territorial. Muy importante, yo creo, todo lo que estamos conversando. Volvemos a mandar un saludo a un compañero de Chile que nos está escuchando en un cerro de Viña del Mar y que agradece enormemente que el compañero haga los esfuerzos por hablar portuñol, que también es una parte del lenguaje y también es parte de la radio porque todo es comunicación. Y nos vamos a ir a una canción que también nos va a comunicar algo. ¿Con qué nos vamos a ir, Radio Control? Cuéntenos eso y a la vuelta vamos a estar conversando con Laura, que desde México nos va a comentar qué es lo que sucede con la educación por esos lugares. Y yo creo que también nos va a comentar todo lo que sucede en México. Así que vamos a seguir contextualizando y no cambie la radio. Esto es Radio Mutirao desde Río de Janeiro, Brasil. Bueno, nos vamos a ir a escuchar a Ponto de Equilibrio. Bueno. Y aprovechando la oportunidad, que yo creo que nunca más la voy a tener en la vida, quiero poner esta canción porque a mí me gusta mucho el tema y trato de entender lo que dice, pero no sé si estoy en lo correcto cuando yo interpreto lo que está diciendo. Y en una de sus partes la canción dice «Eu sou da zona norte, no solema independencia o morte». ¿Eso tiene que ver con la favela y con la vida en la favela? eu acredito que essa parte da letra tem essa questão da resistência, né? Porque a Zona Norte é uma outra parte da cidade, né? Que não tão bem recebida pelo poder público, né? Então, a todo momento estamos ali resistindo pela nossa independência ou pela nossa morte. Por la morte. Sim. Sí. De hecho, el tema se llama Ville Isabel. Si nos pudieras decir, nos pudieses decir a nosotros y a la gente que está escuchando, sobre todo en Chile, de qué se trata, o sea, a qué hace referencia la Ville Isabel. Ville Isabel é um bairro também da Zona Norte, né, muito presente pela questão do samba, né, que a gente viu bem aqui na rádio ontem, né, então faz parte também desse território, dessa parte da cidade que não tem tanta receptividade positiva dos nossos, entre aspas, governantes. Esa. Entonces nos vamos a escuchar a Punto de Equilibrio. La canción se llama Ville Isabel. Ojalá que la disfruten así como la disfrutamos muchos de nosotros y todas nosotras. Esto es Mutirao Radio 2016 y lo pueden escuchar en distintos lugares en mutiraorio2016.com. Ahí pueden buscar en la misma página la información y la radio. Nosotros a la vuelta seguimos y damos por finalizado esta intervención radial. Bye. somos más fuertes. Continúa sintonizando Radio Mutirao, Río 2016. Partiendo de 2013, el 13 de septiembre, cuando se hace el desalojo de los maestros en el Zócalo de la Ciudad de México, que también es en ese mismo año se hace la aprobación de la ley educativa, de la reforma educativa, desde ahí se viene ya viendo cuál va a ser el proceso de represión que va a llevar esta lucha, ya que esta aprobación se hace sin ningún tipo de consulta al sindicato, a padres de familia, a nadie, simplemente aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores, y además acompañada de un movimiento táctico para quitar a la gente organizada, plantada dentro del Zócalo de la Ciudad de México, como un intento de desarticular el movimiento magisterial, el movimiento social en contra de las reformas estructurales. Sin embargo, lo que vemos es que esta lucha no se ha frenado y que por ende hay un constante conflicto con el Estado, una constante represión, una constante criminalización y deslegitimación de la lucha, ya que también a partir de los medios de comunicación masiva, las televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca y otros medios que también tienen una fuerte influencia dentro de la población o que son de mayor circulación, tienen toda esta campaña de linchamiento mediático hacia los grupos organizados, hacia particularmente los maestros, y además va acompañada también con que a partir de la guerra contra el narcotráfico, el ejercicio periodístico se ha hecho sumamente difícil, sumamente peligroso, y muchos comunicadores han sufrido las consecuencias de esto. Además, los pocos comunicadores que están haciendo comunicación comunitaria desde las localidades, desde las comunidades más aledañas, también están viendo esta represión mediática al censurar las radios comunitarias, pero no solo a esa escala, sino también la desaparición forzada, el asesinato de comunicadores, la amenaza hacia comunicadores, hace que el ejercicio periodístico se vuelva demasiado complicado en México, y quienes están haciendo el ejercicio periodístico protegidos por el Estado, lo están haciendo a favor del Estado. Esto también pensando en que cuál es el contexto, no solo en Oaxaca, sino nacional, y lo podemos ver también con la desaparición forzada de muchas personas. Uno de los casos más sonados de los 43 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero que en realidad es el más emblemático en la actualidad por la manera tan cínica en que se llevó a cabo, por la cantidad de estudiantes que fueron desaparecidos, pero que en realidad no es el único golpe que las normales rurales han recibido, el recorte a presupuesto, pero además también la represión que han sufrido en otras movilizaciones, particularmente normales de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, son las que están llevando como esta lucha desde el estudiantado, porque son también quienes están a favor de la educación pública y quienes conocen de fondo a qué contexto se van a enfrentar, es decir, a la pobreza, a la marginación de las comunidades, y que son las que tienen también la conciencia política más trabajada a partir de conocer la verdad real de lo que está viviendo México, el México real, y que esto provoca que se vuelvan un blanco del Estado, que no se quiera ese tipo de formación y que al contrario se busque la desaparición de las normales rurales. También que a partir de la reforma educativa, el examen de ingreso para la labor docente se ve perjudicado al decir que los maestros rurales, por ejemplo, tienen una formación para trabajar en la ruralidad, en las comunidades más alejadas. Entonces, al quitar las normales rurales o al intentar cerrarlas, se está también abriendo este campo de trabajo para otras profesionales que no tienen una preparación, y se justifica entonces que se va a llevar a especialistas de otras ramas porque ya no van a existir las normales rurales. Por eso también se pretende desaparecer a las normales como formadores de esta docencia. Y también como formadores de esta docencia que es crítica, de esta pedagogía crítica que nos ayuda a organizar a la población, a concientizarla, a prepararla y a que entienda el contexto del que estamos viviendo. Y esto, bueno, también ha cobrado la vida de muchas personas, ha cobrado la desaparición forzada de muchas personas, el encarcelamiento de muchas personas, y ni decir las innumerables violaciones a derechos humanos, la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en la actualidad en México a partir de la criminalización, a partir de la represión, y a partir también de cómo no existe ninguna vía del diálogo con el Estado y cómo se quieren aprobar estas reformas estructurales por medio de la sangre y de la fuerza y con el uso de la fuerza pública. Entonces, en la actualidad es muy complicado hablar de represión sin ver qué ha sido la estrategia táctica del Estado desde décadas atrás y que ha sido el único diálogo que conoce, que puede utilizar y que sigue utilizando en la actualidad contra la comunidad. www.mutirraorio2016.com. Seguimos de vuelta aquí en Radio Muchirao, en este ejercicio de comunicación alternativa, libre y popular, donde nos hemos juntado una serie de medios. Hoy está con nosotros Laura, que viene de México. Ella es parte de Witness y del colectivo Sandía Digital, de dos medios también alternativos, en el ejercicio que estamos haciendo juntos de construir y darnos cuenta de ciertas problemáticas que tenemos en común. Escuchamos hace un poco un audio de una compañera que nos vuelve a traer el tema del conflicto docente que trabajábamos en el primer bloque, donde se repite a nivel latinoamericano ciertas problemáticas, que es la privatización, la legislación donde no se considera los principales actores que construyen esta y que llevan a práctica finalmente todo este proceso educativo, donde hay demandas que se repiten y que responden a una criminalización muy grande hacia los movimientos que intentan visibilizar estas contradicciones, estas injusticias y la privatización, ¿cierto? Y la importancia que tenemos los medios de comunicación para poder contrarrestar el gran daño que hacen los medios de comunicación hegemónicos, como mencionaba la compañera en el audio, con seguir linchando y criminalizando un poco a la organización que se genera en los territorios. Laura, tú que vives más de cerca esa experiencia que nos trajo aquí este relato, ¿nos podrías comentar un poquito sobre esta situación? Sí, pues en primer lugar, qué gusto estar aquí ya, verlas directamente, porque pues sí, he sabido como de este esfuerzo desde hace un tiempo y pues es muy emocionante ver que ya se armó, que ya está aquí, que ya está mutirado con todo, lo cual está pues súper chido. Y bueno, pues sí, sobre el tema del movimiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación en México, pues hay muchísimo que decir, claro, ¿no? Todo lo que dijo la compañera en el audio anterior es clarísimo, me parece lo que está sucediendo, pero tal vez también para hablar un poco, contextualizar como desde dónde viene, aunque nos van a faltar varias raíces, ¿no? Pero bueno, intentar platicar lo más posible, pues como recordar, ¿no? O sea, en México hay una educación pública, que sí, digamos, las personas, las gentes que estamos allá podemos acceder a la educación de manera gratuita, desde la primaria y hasta la universidad. No sé si es así en todos los países, pero digamos todos Chile no los niveles es así. De educación. Tenemos que pagar mucho, mucho por estudiar. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una lucha que se ganó desde la Revolución de 1910. Es un derecho social que está en la Constitución, no por una cosa gratuita, sino porque hubo un movimiento social muy importante que estuvo pues conformado por muchos sectores y que al final, después de pues unos 10 años de lucha intensa, batalla con las armas en el campo, peleando por el campo, peleando por el trabajo y entre esos derechos también peleando por la educación, pues se logró, ¿no? Que haya ahora este sistema educativo, ¿no? un sistema educativo que yo creo que pues sí, y muchas personas pensamos que sí tiene muchas cosas que mejorar, pero definitivamente no lo que está intentando imponer el presidente actual en México, que es Peña Nieto, que es justamente ir en contra de este modelo de educativo, ¿no? Que se ganó con mucha sangre y que ha costado mucha sangre todos estos años, porque así efectivamente ha habido un intento sistemático y cada vez más intensificado, pero por varios gobiernos, principalmente priistas, porque es quien ha gobernado México desde todos hace muchos años, de mermar este movimiento educativo, ¿no? Y sigue costando muchas luchas, sigue costando muchas batallas. El gobierno, además, también hay que decirlo, está muy, muy, muy metido en toda la organización sindical. O sea, también muchas veces, y eso es a veces creo que algo difícil de entender desde otras ópticas, porque en otros lugares los sindicatos son más independientes y más autónomos y forman realmente parte del movimiento social. En México lo que pasa es que una parte del sindicato se conformó durante muchos años muy cercano al gobierno o en una forma de corporativismo, digamos, ¿no? Que no siempre responde a los intereses de los trabajadores de la educación, ¿no? Pero hay otra parte que sí, o sea, se conformó un sindicato independiente también, que es la CENTE, ¿no? La Coordinadora de los Trabajadores de la Educación. ¿Qué pareció lo que ocurrió en Chile, que se llama SUTE, después que fue como una organización que empezaron a ver crisis de lo mismo, de cómo finalmente estas organizaciones que uno piensa que están de nuestro lado se empiezan como a generar práctica? Lo mismo comentaban en el primer bloque. Los profesores de Brasil que estábamos acá, finalmente pareciera esa también una tendencia de cómo finalmente también uno va demandando, porque por lo menos en Chile, y también lo comenzaba y así aprovecho de preguntarte, porque una cosa es demandar una educación gratuita, pero más allá de eso es como qué tipo de educación queremos y qué tipo de educación estamos construyendo desde otros tipos de educación, pedagogía crítica, como lo mencionaba la compañera en el audio, de qué otra forma también se están pensando otras formas para contrarrestar eso, y en eso el tema de formar organizaciones distintas para poder, pareciera que es como una tendencia. Yo no sé si en México tú tienes como conocimiento de esas otras cosas que se forman como propuesta y como contrarrestar un poco esta brutalidad que existe en educación privatizada y con una forma muy particular de entender la sociedad también. Sí, sin duda. Sí, muchas. Digamos, la CENTE es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es, digamos, el brazo más independiente, es el brazo independiente del Sindicato de Trabajadores. Claro, hay una... Y en México y en muchos países ahora, como platicas, una tendencia del gobierno a intentar también manipular estos movimientos, estas organizaciones sociales a través de corrupción, de prebendas, ¿no? Se empieza a generar como una infiltración pues interna de esas estructuras para controlarlas también. Que es algo que pasa como en todo orden de cosas, porque en el fondo con los pueblos originarios también hay una parte que dialoga con el Estado. En este caso, lo que sucede en México es bien particular porque tienen principalmente dos organizaciones, y en este caso la CENTE viene a ser como la que no dialoga de forma tan directa y que genera esta parte como más alternativa, en la cual se preocupa más a lo mejor de la calidad de la educación que de este financiamiento. Sí, sin duda. Y bueno, y particularmente se opuso muy claramente al último intento de reforma educativa, que de hecho ya lo pasaron en el 2013, Peña Nieto lo impuso, el presidente, que realmente no es una reforma educativa, es una reforma laboral. O sea, lo que busca es evaluar con una tabla rasa a todos los maestros, ¿no? O sea, imaginémonos los maestros de la zona rural, en Oaxaca, en México, con la misma examen que un maestro en la Ciudad de México, con 100 millones de habitantes. O sea, viviendo realidades completamente distintas, no es una reforma educativa porque no hay una filosofía detrás, no hay una propuesta de educación, no hay una propuesta de transformación, como se quiere hacer pensar, sino hay una reforma laboral que es pasar por la misma rasero, digamos, a todos los profesores y profesoras del país, como si un examen con 10 preguntas te pudiera decir, oye, tú, obviamente las comunidades en Oaxaca no van a hablar español, su lengua materna es el... De las 60 lenguas originarias en México, escojamos una, ¿no? Pero en los exámenes está en español, y se piensa que, además, como en una... O sea, el modelo que hay detrás de esto, que no está escrito en ningún lugar, pero es lo que más o menos podemos desmenuzar, es pensar en una lógica completamente occidental, desde la cual, pues el conocimiento que viene de allá es más importante, o es con el que hay que evaluar y es el que va a hacer que los maestros sean buenos o malos, ¿no? es el intento también por homogeneizar los contenidos y por invisibilizar la cultura, que en este caso, como se dice por ahí en unas cuñas, que es tratar a las personas de indígenas, que su lenguaje es dialecto, que es no validarlo, es dejarlo como un interlocutor, no válido frente a ningún ámbito, ya sea, por ejemplo, la escuela, que es lo primero a lo cual nos enfrentamos cuando somos chicos y chicas, y es como decir, no, tu lengua no califica dentro de lo que se puede evaluar, sino que lo dejamos fuera y desde el lenguaje en adelante ya es muy difícil encajar a lo mejor en este modelo occidental. Sí, sin duda, ¿no? Lo fuerte que es como una forma de exclusión tranquila, por decirlo de alguna manera. Es como un, porque al final es un intento de aniquilación de la cultura, pero no mediante las armas o la así violencia evidente, pero sí es una forma de violencia al final, porque es como decir, bueno, pues tu lengua materna no es menos importante que la lengua nuestra castellana, porque pues en algún punto en ese intento hay una algo que nos deja ver que piensan que es menos importante, claramente, ¿no? Porque si no, estarían ahí todas las lenguas reconocidas. Si no, en Oaxaca se evaluarían a los maestros y a las maestras en todas las lenguas, idiomas que se hablan, y no en el castellano, ¿no? Ese, por decir una de las cosas, ¿no? De lo que se ya aprobó en el 2013 por medio de la imposición, porque efectivamente, como decía el audio anterior, no hubo ningún tipo de consulta hacia quienes laboran diariamente en la educación y han dedicado su vida a eso, digamos, ¿no? Y saben de qué están hablando, ¿no? Me preguntaba sobre modelos educativos, sí, hay muchos, ¿no? También hay tantos como hay experiencias y como hay comunidades, ¿no? Entonces, pues sí, es súper rico, súper variado, también hay muchas raíces históricas, ¿no? También en la cuña anterior se hablaba de las normales rurales, ¿no? Allá en México también son esa educación formal, porque también se logró a través de la lucha de la revolución y de que muchos grupos siguieron luchando en favor de esa educación, y es una educación que también tiene sus raíces muy fuertes en todo el movimiento en la montaña de Guerrero, por parte de Lucio Cabañas, por parte de Genaro Vázquez, ¿no? Que fueron profesores que lucharon al lado del pueblo y que asentaron un modelo educativo que sigue vigente hasta el momento, ¿no? Y que es priorizar a los jóvenes de las comunidades, que muchas veces sí salen, porque las normales rurales no están tan cerca de sus comunidades, salen, la educación sí está en español, en castellano, la mayoría, aunque también intentan incorporar las lenguas, pero es una educación claramente socialista, vamos a decir, ¿no? O sea, es una educación que claramente vuelve a las comunidades, ¿no? Y que recoge de las comunidades, las prioridades de las comunidades, y que regrese hacia ella en esa lógica educativa, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? O sea, los 43 que desaparecieron de Ayotzinapa son jóvenes de las comunidades, de la montaña de Guerrero, son jóvenes que salieron ahí y que iban a regresar a sus comunidades a seguir formando a los niños y a las niñas de esas comunidades, ¿no? A lo mejor a veces en español, pero sobre todo en sus lenguas, porque son jóvenes que ya hablan su lengua. Ellos no tienen que ir a aprender la lengua, ¿no? Fueron a aprender otras cosas, que son cosas que van a fortalecer a las comunidades, ¿no? Desde una visión, digamos, surge en los 70s y ha tenido su propio desarrollo, pero sigue ahí muy fuerte y muy presente, ¿no? Y lo de la desaparición de los 43 parece que ya nunca vamos a saber si fue un acto de represión política o no, porque la investigación está tan mal hecha. O sea, torturaron a 14 personas dentro de la investigación para tapar que el ejército está involucrado en esa investigación, porque quien tiene la información es el ejército, pero el ejército nunca la va a dar. Entonces, ¿cómo vamos a saber? En medio de una ola de violencia gigantesca, obviamente, ¿no? En medio de una ola donde, pues sí, hay grupos armados, donde sí se dice que uno de los camiones que tomaron para hacer la protesta ese día tenía heroína, pues sí puede ser, es la montaña de Guerrero, ¿no? Estamos en medio de esta lucha, estamos en medio de un conflicto armado en México que nadie quiere reconocer, sobre todo el gobierno no quiere reconocer, a pesar de que ellos iniciaron ese conflicto con la militarización, porque el problema en México no son las drogas, no es, digamos, hay tráfico de drogas, en la montaña se planta amapola, se planta marihuana, pero ese no es el problema de la violencia. El problema de la violencia son las armas que ha infiltrado el ejército y que se han infiltrado también a través de Estados Unidos hacia los grupos, ¿no? Y eso es lo que ha ido incrementando la violencia. Entonces, en medio de la violencia, ¿cuándo vamos a saber si la violencia que va también hacia los estudiantes no tiene una intencionalidad política? Eso no, nos va a tomar años, ¿no? Si no es que la información ya la desaparecieron ahí, ¿no? Sí. Bien impactante igual escuchar, sí, la realidad de México, siempre como que uno lo puede debatir, o nos llegan noticias, en este caso a Chile, a nosotros nos impacta mucho, no solamente con los 43, sino que también sabemos que Guerrero es un espacio, un territorio donde no se cuenta con claridad judicial respecto a las desapariciones forzadas, asesinatos. Lo que nos cuentas también, y le recordamos también a la gente que está escuchando, que conversamos con Laura, que pertenece a Witness y también a La Sandía Digital, en este espacio de Radio Mutirao. Pero comentar que es bien fuerte también escucharlo, y a la vez nos hace pensar también como de qué manera esta violencia se va invisibilizando desde el lenguaje, con los procedimientos judiciales a través del Estado, que pasan a llevar a lo como los conflictos de los pueblos ancestrales también, porque es una lengua que es originaria de ese espacio, que se pasa a llevar y que se destroza, se aniquila, como tú decías, se va exterminando una cultura. Y también me hace un poco de sentido el hecho de que hablamos mucho que estos hechos sucedían, como los asesinatos y las desapariciones forzadas, por lo menos en el territorio de Chile, lo asemejamos mucho con una dictadura militar. Pero hoy por hoy como que es como si no sucediera, es como que ya no pasa, porque ya estamos en una democracia, entre comillas. Y en verdad nos damos cuenta cuando vamos hablando con compañeros y con compañeras de otros territorios que no sucede, y que estamos a lo mejor en una dictadura mucho más violenta, porque es mucho más invisible también. Entonces, como que desde ahí tal vez preguntarte cuál es la relevancia y que nos cuente un poco sobre lo que hace La Sandía Digital, para luego en otros programas también seguir contextualizando lo que sucede en México, no solo respecto a educación ni al modelo educativo, sino que también a las muchas reformas que se están implementando sobre energía, sobre el conflicto a través de laboral, la vivienda, la tierra como soberanía también. Porque de todas esas que nombré, la energética como que se está chuteando, nadie la conversa, y por ahí es una de las que tiene mayor relevancia y la que modifica a todas las demás. Sí, sin duda. Digamos, sí, también todos estos conflictos tienen una relación, y hablo como del tema de la violencia, y además una relación muchas veces muy estrecha con todo el tema de la defensa de tierra, territorio, recursos naturales. Claro, la reforma energética, que es otra de las reformas estructurales iniciadas por Peña Nieto e impuestas por Peña Nieto, lo que busca es, en pocas palabras, pues terminar de saquear todos los recursos naturales que hay en México, que son muchos, ¿no? Y que han sido protegidos durante todos estos años, pues por las comunidades originarias principalmente, porque son quienes viven ahí, porque son quienes no han permitido que se saqueen, porque las ciudades donde ya no hay comunidades originarias, todos son mestizos, pues ya no hay tampoco recursos naturales. Entonces, donde hay recursos naturales, mayoritariamente es donde lo siguen cuidando las comunidades originarias, ¿no? Sí, la reforma energética básicamente eso, prioriza el saqueo de los recursos, da, digamos, una prioridad a, digamos, siempre que hay la defensa de la tierra, muchas veces en los litigios se pone en una balanza, ¿no? Ah, ¿qué es más importante? ¿Cuidar el agua o que se saquen todo el oro para que lo vendan a una empresa? Digo, no lo dicen así, pero es lo que pasa, ¿no? A una empresa transnacional canadiense para que pues mueva todo el oro, se haga millonaria, le paguen un poquito de dinero a la comunidad durante unos años, que siempre son menos de los que prometen, y ya, se acabe todo el agua, ¿no? Entonces, en esa balanza, digamos, la reforma energética lo que hace es ponerle toda la prioridad a la minería. Por alguna razón dice la minería y el fracking, ¿no? O sea, la extracción de los recursos naturales, pues siempre van a tener más prioridad que todo lo demás, ¿no? O sea, que las comunidades en sí, que las personas, que el agua, que la vida, ¿no? Por eso las comunidades hablan de proyectos de la vida y proyectos de muerte, ¿no? Es esa disyuntiva. Tienen sí. Como otra forma de entender la vida a través del ciclo, es como una cosmovisión totalmente distinta que desde el occidente cuesta mucho entender, más aún con esta hidra capitalista que se va metiendo, y es como un chip que te insertaran y que no te interesa nada más que consumir y estar en tu planeta. Solo a modo de acotación, en Chile se acuñó en un momento el 2011 y de ahí en adelante que se dice la consigna el cobre para la educación, como si extraer el cobre viniese a ser la solución para contar con una educación gratuita y de calidad. Personalmente me parece una forma bien violenta y como de entender que desde el cobre y desde la aniquilación de la tierra debiésemos contar con los recursos para eso, entendiendo que esos recursos están en algún lugar y van dirigidos hacia otro lado, o probablemente hay personas enriqueciéndose que se están llevando esa plata. No sé qué te parece ahí, si existe alguna consigna similar, porque me parece muy cercano a lo que sucede con esa reforma. Es que no me acuerdo ahora de la... Creo que el gobierno en México no ha hecho una comunicación tan fina. O sea, creo que no lo ha vinculado así así. Lo que siempre prometen, que no me acuerdo ahorita de alguna consigna, ¿no? Pero lo que siempre prometen a las comunidades es que va a haber trabajo. O sea, todo lo que el gobierno, el dinero puede comprar. Que también es lo que las comunidades, muchas argumentan, ¿no? Es como en muchas comunidades no hay dinero, pero no son... No, o sea, pero son ricos en el sentido de que tienen todos los recursos que necesitan para vivir. O sea, también es como no se necesita el dinero para pensar en ese tipo de progreso que es el que siempre nos están intentando imponer, ¿no? O vender mediante el discurso, ¿no? O ese tipo de desarrollo que es un desarrollo que sí o sí necesita el capitalismo. En pocas palabras, sí o sí necesita el dinero, sí o sí necesita este ciclo de intervención, de saqueo, de para pues sí, para llevarse todos esos recursos para beneficiar a unos pocos, a unos cuantos. O sea, también está como muy investigado, o sea, está como muy puesto ahí. En México es clarísimo, los pocos familias que concentran toda la riqueza. Y son las mismas familias las que saquean, o sea, porque también hay, no solo son mineras transnacionales, también hay familias mexicanas que tienen empresas que saquean el oro y los recursos naturales, que tienen una relación muy estrecha también con los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación, pues imponen toda esta agenda y esta visión de justificar de este modelo de desarrollo, este saqueo, esta criminalización, porque siempre va aparejado, y eso sí es muy claro como estrategia de comunicación también, ¿no? O sea, es convencer de las bondades del modelo del desarrollo, que en una sociedad pues súper hipercapitalista a veces no es muy difícil, ¿no? O sea, que varias comunidades en las ciudades, sobre todo clase media, digan, ay sí, queremos seguir con ese modelo porque tenemos que seguir comprando, consumiendo, ¿no? ¿Quién nos va a vender las computadoras? ¿Quién nos va a vender las cámaras? ¿Quién nos va, no? O sea, como este discurso, ¿qué vamos a hacer sin ver la televisión? A Televisa, que nos vende todos los días la misma, ¿no? Mierda, pues sí. Y mientras tanto, pues sí, criminalizar, ¿no? O sea, la gente que defiende esos recursos naturales, les inventan delitos, los meten a la cárcel, hay todo un discurso alrededor. Lo mismo pasó con los maestros, ¿no? De son criminales, lo que quieren es hacer una revuelta, lo que quieren es estar pegándole a la gente, ¿no? O sea, en realidad lo que quieren es que haya una desestabilización en el país, entonces hay que perseguirlos, hay que denunciarlos, hay que señalarlos porque son delincuentes, porque son terroristas, ¿no? O sea, en esa lista de delitos va toda una serie de calificativos que es lo que se intenta imponer también mediante el discurso mediático, ¿no? En esta agenda claramente vinculada. Es que tú haces el mapa y lo ves claramente, quiénes son las familias, quiénes son los dueños de qué, ¿no? Y ahí cómo, dónde se construye eso, ¿no? Dónde se construye esa acumulación de riqueza material, real, y también esa idea de cómo seguir imponiendo ese mismo modelo, ¿no? Ahora para ir ya terminando, nos vamos a ir a una pausita musical que va a sonar y luego vamos a hacer un pequeño cierre. Estoy aquí, nos inundaron, es un cuento de ficción. Estás escuchando Radio Multirao. Seguimos de vuelta aquí en Radio Mutirao, estamos conversando con Laura en conjunto a Tania, ya en el último bloque del programa para ir cerrando, para aprovechar que tenemos a Laura acá en el micrófono, si nos puedes contar un poquito el trabajo que haces allá en México y también lo que conversábamos en el bloque pasado, como cuál es de esta manera nuestro rol como medio de comunicadores libres para poder también ser una herramienta de lucha para todos estos procesos que, y experiencias que se están levantando en los territorios aquí en Latinoamérica. Sí, bueno, allá eso, en Windows trabajamos mucho video y derechos humanos, o sea, como acompañar con herramientas a todas las comunidades que están, pues digamos, en la primera línea de la resistencia, ¿no? O sea, porque estas herramientas son muy útiles para poder al final usar ese video también como evidencia de lo que está pasando, pero bueno, en ese camino también hay que protegernos, también hay que ser como lo más estratégicos y estratégicas posibles, porque los contextos no son fáciles, como ya veíamos, ¿no? Entonces, esa parte, y desde la colectiva La Sandía Digital, somos mujeres, hacemos video, trabajamos mucho el tema de género, de violencia de género también, trabajamos con colectivas de mujeres que se están fortaleciendo y que también están generando nuevas narrativas, ¿no? En términos de la transformación de las mujeres, pero también acompañamos a comunidades y pueblos en resistencia, en la defensa de su tierra, territorio, recursos naturales, que como decíamos antes, pues creemos que es una línea pues fundamental que se está teniendo ahora en México desde los movimientos para seguir pues defendiendo, ¿no? las comunidades, lo que hay, ¿no? La vida, ya decíamos, ¿no? Los proyectos de vida contra los proyectos de muerte, que sí viene una escalada muy fuerte, ¿no? Entonces sí, eso, pensamos que desde los medios libres y desde los colectivos que estamos acompañando a los movimientos sociales, nos toca pues poner todo lo que podamos para contribuir a que se visibilice, ¿no? Porque como ya decíamos antes, pues del otro lado, desde el lado de los proyectos de muerte, tenemos una estructura muy fuerte donde se acumulan muchos recursos en términos de poder y en términos de herramientas también, o sea, siguen teniendo en sus manos los principales medios de comunicación, entendiendo principales con quienes tienen una arena pública muy importante, o sea, digamos, el dominio de un porcentaje de la arena pública está en sus manos, ¿no? A través de la televisión, de la radio, ahora también a través de redes sociales, ¿no? O sea, todo esto que se daba en el espacio de la televisión y la radio hasta hace unos años, ahora también se refleja casi, yo diría, como en el mismo porcentaje en el mundo virtual, ¿no? En internet. Pero digamos, desde el lado de los movimientos sociales, pues también tenemos la posibilidad de tomar ese espacio, ¿no? Como durante años antes se ha estado tomando los espacios de la radio y en varias experiencias también de la televisión, pues nos toca seguir usando esos espacios para seguir contribuyendo a visibilizar esta otra historia, estas otras narrativas, esta otra visión, mirada de lo que pasa, ¿no? Y ahora también el ejercicio que estamos haciendo ahora, que es de agora, de articularnos y también darnos cuenta cómo ciertas cosas que ocurren en todos los territorios nos unen a nosotros como latinoamericanos y de esa manera construir esa contrafuerza. Yo creo que con eso ya estamos. Agradecerte, Laura, de que estés aquí aportando en este ejercicio de hacer radio colectiva. Aprovechamos de mandar un saludo también a Radio Manque, que ahora nos acompañó en esta transmisión en vivo desde Rancagua. También a los compañeros de Radio Aucán, que hoy día tenían un proceso debido a... Tania, si tú nos podrías contar un poquito de eso. Sí, yo creo que vamos a profundizar en eso a la tarde, porque ya estamos pasados media hora en este programa. Así que para cortar también y descansar todos y todas y volver a... De 6 a 8 les recordamos que Radio Mutirao vuelve a salir... Pero le dejamos instalado el tema sobre el debate que existe de acuerdo a la legislación de radio comunitaria ciudadana en Chile, que responde a la ley de radiodifusión y que penaliza con cárcel y con multas muy altas también la radiodifusión comunitaria cuando no existe una concesión. Radio Aucán es una radio de San Fernando que queda aproximadamente a 100 kilómetros, a ver, no, 150 kilómetros de Santiago al sur. Y es una radio que fue allanada, que le quitaron todo y que vuelve a transmitir con un proceso de legalidad, mediana legalidad, para el cual se tiene que establecer como una postulación a concesión, a la cual finalmente cerraron el concurso en toda la región de O'Higgins, lo cual deja fuera a dos radios que estaban llevando a cabo ese proceso de poder validarse ante el Estado para en el fondo poder volver a transmitir. No solamente Radio Ucán, sino que también Radio Manque, así que el saludo va bien fuerte para los compañeros y las compañeras que están resistiendo en esos territorios y que continúan ejerciendo el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Nos escuchamos de nuevo de 6 a 8 de la tarde. Esto fue Radio Mutirao. No sé si Laura quiere despedirse. No, pues sí, aquí estamos. Muchísimas gracias pues a ustedes por toda esta energía, ¿no? Como participación. Y pues eso, nos seguimos escuchando por acá. Buenas noches. Sangre que derraman hoy las venas, a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo. A pesar de la codicia del gobierno y su fragancia, a pesar que nuestra iglesia se negocie con dinero, a pesar de tener miedo porque sabes de un verdugo te costura los labios si lo dices por la radio. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo. Mirar por la ventana, cuánta bala, cuánta sangre, cuánto silencio guardado, que puedo ser detenido por querer al mismo sexo, por amar frente a este mundo, mundo de la indiferencia. No hay que dormirse pensando que aún hay tiempo para salvar a este mundo que me está doliendo. Buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo.